MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Cuando vino a México, en su lectura de poemas en Bellas Artes, una de sus admiradoras le ofreció en pleno escenario un girasol que, oculto entre sus cosas, traía para ese efecto. Después supe, ese girasol fue canjeado por un abrazo. Mario Benedetti, el escritor uruguayo, definió a algunos poetas como seres comunicantes que hacían del lector un cómplice, pues abrían su poesía al diálogo y abandonaban el hermetismo. Él mismo se definía así, y en esa lista de poetas incluía a su amigo el escritor y periodista Juan Cruz Ruiz, quien fuera su editor y amigo. Recientemente, en septiembre de 2013, gracias a esa entrañable convivencia con Mario Benedetti, Juan Cruz Ruiz publicó su libro Memoria de Mario. A deshoras y siempre con Mario Benedetti, un libro especial y único que está realizado de forma artesanal. En este documento, Juan Ruiz refleja las vivencias y recuerdos de la amistad y literatura del maestro Benedetti. Juan Cruz presentó su obra en la Universidad de Alicante, dentro de un seminario que impartió y que se denominó precisamente Mario Benedetti y los poetas comunicantes, organizado como parte de un homenaje por su quinto aniversario luctuoso. El libro Memoria de Mario es el libro más bello que me han hecho nunca, dice el mismo Juan, que incluye en este volumen la contada historia de las gafas del maestro, mismas que Juan donó al Centro de Arte Moderno de Madrid. Las dejó olvidadas en un restaurante argentino de Madrid y tras su muerte, el responsable me vino a ver, cuenta el entrañable amigo de Benedetti, en la presentación de un libro mío y me las trajo. Dice Juan Cruz que vivió muchos momentos con Mario, que lo acompañó en tiempos oscuros, que fue su editor y amigo, sobre todo cuando la muerte de Luz, su esposa, y frente al inevitable distanciamiento con su hermano, asistí a sus enfermedades y recaídas, pero también me llené con increíbles instantes de ternura y luz. Es de todos esos momentos que se nutre este libro, afirma el amigo. Cruz no se imagina, según él mismo dice, ¿qué diría Benedetti si viera ese libro? Pero conociéndole como creo, abriría mucho los ojos, pasaría los dedos sobre las páginas y diría, mira vos. Hoy por hoy, a casi 94 años de su nacimiento, el destacado Mario Benedetti es una figura de la literatura latinoamericana, pero sobre todo, su presencia, o ausencia, es aún objeto de homenajes y reconocimientos alrededor del mundo. Prueba de ello es este libro que lo devela, lo descubre y nos da a conocer un Mario diferente, quizá un Mario amigo. Memoria de Mario, a deshoras y siempre con Benedetti, es un libro realizado por Del Centro Editores con motivo de los 65 años de su autor. Se trata de una edición artesanal y única de 100 ejemplares firmados y numerados por Cruz, que está impreso en un papel fabriano de 160 gramos con una carpeta con papel estampado a mano. Juan Cruz, además de ser amigo de Mario, es un escritor español que se licenció en periodismo y en historia en la Universidad de Laguna. Ha trabajado en diarios como La Tarde, El Día, así como en El País. Desempeñó puestos como jefe de las secciones de Cultura y de Opinión y director de comunicación del Grupo Santillana. En este mes de mayo, recordamos a su amigo, el maestro, el gran Mario Benedetti. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.